Buen mediodía, compatriotas argentinos. Aquí desde San Marcos Sierra, la voz descamisada. Quinto temporada de Son Incorregibles. Con mi amigo Manuel, con Vero en la operación. Dieguito acá hablando también. Todo el pueblo de San Marcos, los cabecitas negras de Cruz del Eje, de las provincias argentinas. Peroncho, zurdito, Campo Nacional y Popular. Progresistas también, escúchenos todos. Para vos, radical, también que se te muevan esas fibras antiguas y sepa que estás equivocado y confundido. Ahí ya nos trajimos a Santoro, a Moró. No falta traer alguno más, Ricardito Alfonsín, está ahí nomás. Está pidiendo la ficha de afiliación al PJ. Está muy desilusionado de la Unión Cívica Radical. Despierten, compatriotas provincianos, un gobierno nacional que nos destruye día a día las rutas. Nos destruye los hospitales, la educación pública, los salarios, la jubilación, la industria nacional, los derechos. Y acá está el campo nacional y popular resistiendo y Son Incorregibles, como siempre. A la vanguardia, con los dirigentes a la cabeza o la cabeza de los dirigentes, por una patria libre, justa y soberana, nos encontramos todos los miércoles a las 11. ¿Cómo le va a usted? Esperando la marcha de los jubilados, Núñez. Sí, señor. Buenos días, Diego. Buenos días, Vero. Buenos días a nuestros estoicos oyentes, que les tenemos que pedir disculpas porque un par de días nos tuvimos que ausentar de este programa. Problemas de salud, problemas de trabajo, que no son tantos los problemas de trabajo, pero hubo justo. Y bueno, no nos quedó más remedio que no salir al aire. Así que aquellos que pensaban que necesitaban esclarecer alguna cosa ese miércoles, les pedimos las disculpas. Y bueno, aún nos duran todavía esa energía que vino del 24, cuando tanta gente salió a la calle, cuando tuvimos una plaza tan linda acá en nuestro pueblo. Y entonces ahí, al ver eso, al ver esa plaza colmada, al ver la plaza colmada de la memoria, más luego uno se da cuenta lo importante que es tener un gobierno nacional y popular, que es sumamente importante, porque cuando uno comulga esas ideas con el representante de la municipalidad, sabe que se puede trabajar, que se puede hacer, que se puede concurrir a los lugares y estar recibiendo esa energía masiva, ¿no? Donde después de tanto desencanto, de tanta tristeza por las cosas que van ocurriendo, por tanta desfachatez con la que se encara la política, desfachatez desde todos lados, porque Milei hace lo que le permiten. Milei, en resumidas cuentas, no es nada más que el emergente, que esa cabeza visible, pero en realidad los que mueven los hilos, los que permiten que suceda lo que suceden, son esos que muchas veces se esconden atrás de una pátina de inocencia, diciendo tenemos que darle gobernabilidad, tenemos que estar insertados en el mundo, ese mundo que no le interesa a nadie insertar, porque cuando escuchamos que se está arreglando el tema de Ucrania con Rusia, se invisibilizan los 600 muertos que produjo Israel en 3 días en la franja de Gaza, y parece ser que ser palestino en Cisjordania, el país fuera de la Gaza, en la franja de Gaza, en la zona invadida por Israel con los colonos. Claro. O sea, es una parte más de la franja de Gaza. Y no se habla de que ya la han partido a la franja de Gaza, que ya los que están de un lado no pueden entrar en el otro. Exacto. Parece Corea del Sur, Corea del Norte, Vietnam del Sur, Vietnam del Norte. Y se invisibilizan esos hechos tan importantes, atrás de una guerra absurda como la que está sosteniendo Ucrania con Rusia. Absurda para los ucranianos, quiero decir, para los rusos no es nada absurdo, porque lo que estaban impidiendo era que le pongan misiles a 2 cuadras del Kremlin. Pero sí para los ucranianos, que no se merecen estar muriendo, no se merecen tener sus ciudades bombardeadas, y sin embargo, porque un personaje con reminiscencias napoleónicas quiere que le suceda eso. 2 años antes, un golpe de Estado al presidente elegido por Ucrania, y desde ese golpe de Estado con el partido prohibido del que había ganado, así asume las elecciones Zelensky, en una publicidad con una ametralladora matando a todos los diputados y senadores de la Cámara de Diputados, con el famoso discurso "la política es una mierda, son todos iguales, hay que matarlo", y olvidando de que están asumiendo un puesto político, se convierten en los nuevos políticos que quieren ametrallar a los demás políticos y al pueblo. Una dictadura blanda que se instaló después de haber matado un montón de descendientes de rusos en la parte del límite con Ucrania. Ese pueblo que hizo su entrada a Rusia en un 89%, esa fue la excusa, digamos, real para hacer... para poder entrar y proteger a toda esa gente que había apoyado al presidente ucraniano elegido en elecciones después de un golpe de Estado y desapareciendo y matando gente directamente. Fue fascista, fue bastante nazi, fue una reacción a lo que ellos provocaron. De hecho, los rusos cuando invaden hablan de una desnazificación. Exacto. De los territorios de habla rusa. Que estaban siendo constantemente la región del Donbass, que le llaman, que yo lo repito de esta forma, pero ni siquiera tengo idea de qué es. ¿Ah, no estuviste ahí? No estuve. Así, no soy Sebastián Salgado como para saber tanto. Y bueno, ni siquiera somos originales en esto. Tenemos este payaso que constantemente recurre a la violencia, de las personas. La de violencia reprimida que tiene tanta gente en nuestra querida Argentina, y le da frutos, porque es lo único que le da frutos. Acá ya no le da fruto nada, porque todo es una gran mentira cuando te dicen que la gente le pone fichas a que contuvo la inflación. Es mentira, vos estabas mucho mejor y todo el mundo lo sabe que estaba mejor. Los propios de ellos saben que estaban mejor con la inflación de Alberto Fernández. Acá a lo único que se recurre es a generar más violencia, a que la gente esté conforme con esa violencia, a que esos violentos, digamos, estén apañando la violencia del presidente, de Patricia Bullrich, y tenemos que darnos cuenta y tenemos que entender con mucha tristeza de qué cantidad de gente con deseos violentos hay en la Argentina. A veces ese país que nosotros decimos solidario, pacífico, que somos los argentinos, cuando pasan estas cosas te quedas pensando si realmente sabes de qué estás hablando cuando decís el país solidario y el país pacífico. Porque somos solidarios cuando pasa lo de Bahía Blanca, pero los niños pidiendo en el semáforo de cualquier ciudad no conmueven en lo más mínimo. Entonces dejémonos de esa farsa de que todos los argentinos somos solidarios. Todos los argentinos no somos solidarios, así como hay una cantidad de fascistas pululando por todos lados. De la misma manera también se puede decir que no podemos estar hablando de ay, que somos el país solidario, el país pacífico. No, mirá lo que pasa con este, que le da ínfulas a la violencia, a la criminalidad, al facho, al enano fascista, y cómo tiene éxito. Esa Argentina que siempre tuvo un 30% histórico, ¿no? O de gorilas, o de fascistas, admiradores de la dictadura, de antiperonismo. Hoy han crecido y han ganado las elecciones a través de un balotaje, porque ganar las elecciones las ganamos nosotros. Por 2 puntos nos fuimos en primera vuelta. Seguimos sacando más puntos que ellos y sacó la misma cantidad Milei. Después en un balotaje, juntando todos los perdedores, no sé quién carajo inventó el balotaje, debe ser algún francisco de puta porque está en francés. Claro. Muy mala política para decidir. Es todos contra uno, no uno para todos. Es muy mala la decisión del balotaje en la República Argentina. Alguna vez habría que cambiarla, no es el momento, pero no es la realidad. Y después los medios de comunicación, cómo le bajan línea a todos sus diputados y senadores, sean del PRO, de la Libertad de Alianza, de la Unión Cívica Radical. La bajada de línea está puesta por los medios en general, por todo. Vos pasás América 24, pasás TN, a veces Canal 9 también se va a la mierda, el 13. Yo lo escuché al Babi Checopar, la editorial que hizo después del 24. Viste que había trastabillado una semana atrás, dos, y lo atacó. No sabés la barbaridad que escuché, Núñez. La barbaridad que escuché, como si fuera la misma boca de Karina Milei o la misma boca de Milei, de Adorni, diciendo dejen de currar con los derechos humanos, ustedes quieren el pasado, ustedes siguen recordando los muertos, estamos en otra y ya pasó hace un montón de tiempo. Déjense joder, ustedes son los que aprovechan los derechos humanos para... Una cosa, acordémonos que el 2003, 2004, 2005 era fanático de Néstor Kirchner, Babi Checopar, ¿no? Claro. ¿Es dónde está el sobrecito? ¿A dónde va ese sobre? Entonces esta Argentina hay que cultivarla y hay que procesar estos dos años para poder hablarle a ese 20% que se dejó engañar y que la heladera le va a hablar por él y que la vida, su calidad de vida va a hablar por él, pero va a tardar en dar ese paso y decir me equivoqué. Pero lo está dando el pueblo argentino. Y la manifestación del 24 yo creo que le dio una oxigenación de optimismo, de esperanza y de organización al campo nacional y popular, porque en todo el país la de Buenos Aires fue tremenda la cantidad, en Córdoba, en todos lados dicen que superó la de Buenos Aires las demás manifestaciones, sin un policía, todo en paz, sin un gendarme, todo en paz, millones de habitantes. ¿Dónde está la violencia? La violencia es institucional. Todos, los que tenemos cierta experiencia yendo a manifestaciones y yendo y, o al menos no necesariamente aunque seas parte de manifestaciones poniendo el cuerpo, pero aunque sea mirando por los medios, siempre los problemas arrancan cuando hay algún tipo de represión. Si no pasa nada, si no va la policía a reprimir, si no van elementos infiltrados a generar, o si no le dejas unos kilos de cascote previamente para que te puedan agarrar a cascotazo a la policía, eso no va a suceder. Yo me explico y me pregunto y lo llamo a la reflexión a todos esos admiradores de la represión y de que las manifestaciones no deben suceder más que por la vereda, por ejemplo, esas estupideces. Las manifestaciones que nos hicieron ellos, Núñez, masivas que nos hicieron ellos, el 8N, el 9N, tienen todo nombre, fecha, los muertos cuando colgaron los muertos, cuando salieron a romper la veda, no poder salir a la calle, marchando, la pandemia, cuando nos llenaron de tractores la capital federal. Y yo digo, cuando cortaban las rutas por el pedido y tirando la leche del Campo Rico o tirando para que no llegara. ¿Alguien los reprimió, Núñez? Nadie los reprimió. Nos hicimos bosta. Nadie los reprimió y es mentira. Y es mentira que a esa gente le interese. Lo único que le interesa es si es algo en contra de ellos. Si no es en contra de ellos, podés hacer lo que quieras. De hecho, acá en la Argentina, sin ninguna necesidad, porque no hay ninguna necesidad, ¿a quién le puede llegar a interesar que estos genocidas ancianos salgan en libertad? No hay ninguna buena intención sobre eso, porque yo podría decir, che, y quizás Villarruel pueda tener una buena intención porque el papá de él estaría preso, el tío de él, no sé quién. No. Pero es mentira, quizás no sea lo mentira lo de ella, pero que es mentira la de los demás, porque a ninguno, lo que le interesa es lo simbólico. Exacto. Les interesa la batalla nada más, esa cultural, es decir, mira, del otro lado. Claro, yo saco a mis presos, los saco, aunque sean hiperasesinos. Y ahí... cambiando el relato de la mismísima justicia argentina, claro, de que fue la dictadura, ¿no? Claro, no fue una dictadura, no fue una... Sin la justicia no podés hacer eso. Pero ahí, Diego, cuando vos te encontrás con que esta gente ideológicamente quiere sacar a sus presos para mojarte la oreja y decir, ve que vos no los podés condenar, yo te puedo hacer lo que quiera y vos no podés hacer nada, hay un tema que tiene que ver con la gente. Cuando mucha gente en el barrio nuestro, puede ser, en una conversación de almacén, en cualquier lado, te dice, porque si la policía le pegara un tiro cuando está afanando, qué sé yo. Hay una cosa que no se dan cuenta cuando dicen semejante barbaridad, y es que vos en realidad con ese acto, con ese pedido que estás haciendo, lo que estás pidiendo son sicarios, no policías. Vos cuando decís que un policía tiene que ir y matar a una persona que está robando, vos lo que estás pidiendo... Hay que meter bala. Cuando estás diciendo eso, hay que meter bala, lo que estás pidiendo son sicarios. Porque una persona, no, un policía, un servidor público con un arma, si en condiciones normales, no va a matar porque quiere, no va a matar porque tiene ganas. Y hay una proporción entre el robo y la muerte. En defensa propia o defendiendo a un ciudadano indefenso, por eso lo haría. Esa sería, digamos, como la razón de utilizar un arma. Cuando vos le pedís a un policía que le meta bala, porque, y bueno, viste, si anda choreando, que se las aguante, lo que estás pidiendo son sicarios. Cuando la policía se convierte en sicarios, en mata gente, porque sí, tenés un grave problema, porque esa persona no está bien de la cabeza. Entonces hoy va a matar a ese, mañana va a matar a otro, pasado va a matar a otro. Y así como el otro día en una estación de servicio, agarraron a un tipo y lo ahogaron porque estaba discutiendo con un playero, y en vez de venir y reducirlo, separarlo, simplemente como hacemos nosotros con nuestros amigos cuando por ahí estamos en un baile y medio choborra quizás, y hay una discusión, nadie va y le hace una llave estranguladora y le pisa el cogote, no, simplemente te le pones adelante y decís, che, déjense de joder. Estaba discutiendo con el playero, este hombre que estaba cargando gas. Lo metieron dentro del patrullero, lo sacaron muerto. Asfixiaron con las tomas. Entonces quiere decir que quizás ese hombre pedía ese tipo de cosas. Pero eso pasa cuando vos pedís policía que se conviertan en sicario. Cuando pasás del diálogo a la prevención, a la represión y al asesinato sin ningún mandamiento en el medio. Y es mentira que hace falta. No hay ninguna estadística en el mundo que diga que se reduce la violencia con más violencia. La única violencia que se reduce es la violencia quizás de un asalto o de una cosa así, si vos lo reprimís. Pero en la Argentina tuvimos eso durante muchos años y los muertos estaban de parte de los militares. Los militares mataban a la gente. Entonces, quizás no había tanto delito porque no tenías oportunidad de salir, quizás había menos delito, pero los delitos estaban de muy mala forma en otro lado, en el Estado mismo. Y eso es lo terrible. Institucionalmente, claro. Y la decadencia económica para que haya también más miseria y más ladrones fue después de los 7 años de gestión de la dictadura. Lo que vive económicamente la dictadura, hasta Martínez de Hoz, que hace el desastre que hace, que pasan un par de años, creo que el 78, 79, recién lo hacen, del 79 en adelante, que destruyen todo, es lo que vivimos del 83 para adelante. Claro. Así como se vivieron las buenas épocas de Macri hasta el 16 por la consecuencia del gobierno de Cristina, todos tienen esa ventaja, pero la culpabilidad de la miseria económica estuvo con Martínez de Hoz a la cabeza y su resultado después del 83. Ellos saben perfectamente que vos vas a tener que repartir el día que la gente sabe que tiene derecho a pedir que le repartan. El peronismo el peronismo es un hecho básicamente cultural dentro de la política que le hace entender al hombre común que tiene derechos. Su fuerza productiva, mucho más en ese momento que todo se hacía con los brazos, pero que tenía derechos, le hace entender, por eso es un hecho cultural, porque le hace saber que tenía que reclamar. Eso es lo que ellos reprimen. Cuando reprime las dictaduras, tanto sea la de Onganía como la de Aramburu, lo que ellos reprimen es ese hecho cultural. Porque para decir, che, para que yo te pueda decir que te voy a pagar lo que se me canta el reverendo Pite, yo tengo que tener, tengo que estar por encima tuyo con la fuerza. Es decir, tengo que ir y pegarte dos cachetazos y decirte, mira, ¿sabes qué? A partir de ahora vas a cobrar la mitad de lo que cobrabas. Y se acabó. Y si llegas a reclamar en vez de dos cachetazos, te voy a meter dos balazos. Así entran estas políticas. Por eso es que todas estas dictaduras lo que hacen es empobrecer a la gente. Hay un hecho, digamos, incontenible, que es el hecho cultural que produce el peronismo de hacerle saber a la gente, al trabajador, de que tenía que reclamar, perdura hasta hoy en día. Por eso es un hecho cultural tan fuerte. Por eso el peronismo es lo que es. La gente, cuando intenta explicar el peronismo, dice: el peronismo es inexplicable. No, no es inexplicable. Es inexplicable para el que no lo quiere explicar. Los hechos son muy simples. El peronismo es un hecho cultural, pero cultural en serio. No para que te lo explique un psicólogo con palabras enrevesadas. Imagínate que duró, después, a pesar de todo, 18 años de proscripción, más todas esas dictaduras militares, más nuestros mejores hombres y dirigentes, muertos, desaparecidos, asesinados, fusilados. En el pueblo argentino está esa famosa frase de Perón, inscrita sin que nadie la sabe: la conciencia de los trabajadores. Eso es lo que despertó Perón. Claro. Esa revolución nacional que la mostró Perón y la apoyó el pueblo ese 17 de octubre. Es la huella interminable que tiene la Argentina. Por eso van en la represión en las calles, por eso van contra las paritarias, por eso quieren destruir el Estado. Porque la figura misma del peronismo, le preguntan a Cordera, a mi amigo Gustavo Cordera, le dicen, vos la política, no, yo hace 40 años que no voto, vos me dijeron que eras peronista, no sé, le dicen, no, yo peronista nunca. Ah, no, entonces sos antiperonista, no, eso es una estupidez. Te voy a decir una cosa, todos somos peronistas, la Argentina es peronista. Argentina y peronismo, en la conciencia de la gente es exactamente lo mismo. Si es ser peronista, antiperonista, es imposible. Parafraseando la palabra de Perón, ¿no? Claro. Peronistas somos todos, le dijo. Sí, sí. Le dijo. Es esa huella, que por eso están tan preocupados, marcados y pensativos, a pesar de nosotros no tener a nuestros dirigentes, digamos, aceitadazos, no saber dónde bien estamos con el golpe de la derrota, las cosas lógicas. La gente, la conciencia de los trabajadores no se ha perdido, la ha instalado para siempre en el ADN de los argentinos. Sí, Diego, totalmente. Nosotros defendemos eso por una cuestión de pertenencia y por una cuestión de amor a las clases a las que pertenecemos. Vos y como cualquier peronista que se precie, es un profundo enamorado de la clase a la que pertenece. Ser un obrero, ser un trabajador del pueblo, del barrio, de donde sea, es un enorme orgullo. Es un orgullo que nos legó Perón. Hasta el momento que llegó Perón, nadie hablaba de los trabajadores, nadie hablaba de que era un orgullo trabajar. Siempre se hablaba de que vos tenías que trabajar. Sin cantidad de horas, ¿no? Sí, claro. Recordemos que los 2000 y pico de convenio de trabajo del 43 al 45 es el que pone las 8 horas, el descanso el sábado a la tarde y el domingo de no ir a laburar. Claro. Vamos a después recordar, tenemos ahí a Piglia que nos va a contar lo del estatuto del peón rural, cómo arranca todo esto, ¿no? Seguro que lo explica mucho mejor que nosotros. Un poquito mejor, ¿no? Sí. Este tema de Celeste Carballo creo que nos pone un poquito. Compañero. Sí. No tenemos que hacer más, dejar de hacer el programa por las razones que sea, porque mirá las ganas de hablar que tenemos. Sí, nos totalmente. Fueron problemas mayores. Nos estamos metiendo cachetazos para poder hablar. También así que es bueno que la gente nos desee y que nosotros estemos con toda esta gana de hablar. A ver, Celeste, ¿qué nos decís? ¿Cómo están las cosas? Articula también en el tiempo. Hay cosas que son permanentes, como es una ideología. Nosotros tenemos una ideología ya fijada y por lo menos por mucho tiempo eso será una cosa inamovible. Arriar las banderas de justicia social, de independencia económica y de soberanía política, eso es muy difícil, porque son cosas permanentes. En cambio, la doctrina, que son las formas de ejecución de esa ideología, esas varían de acuerdo a las circunstancias. Evolucionan con la evolución. en el cambio generacional va buscando remozar en el tiempo esas formas de ejecución. Lo que hace 25 años nosotros hicimos de una manera, puede hacer que en este momento esa manera no sea la apropiada para realizar. Entonces, las nuevas formas de ejecución que nacen con la nueva generación y las nuevas circunstancias son las que hay que poner en marcha a través de esa, de ese remozamiento permanente del movimiento para que el movimiento no envejezca. Toda la lucha se articula también en el tiempo. Y como San Marcos Sierra tiene memoria, tiene verdad, tiene justicia, lo aplica, lo vive. Tenemos una plaza de la memoria. En la época de Milei, donde destruye todo, en San Marcos Sierra se construyó la Plaza de la Memoria. Con ayuda de la municipalidad, por supuesto, pero con ayuda de vecinos. Con gente que ha colaborado para que esa plaza esté muy linda, preciosa como está hoy, y la sigamos mejorando. En ese acto, Manuelito, fuiste vos, y tenés que ver un poco con todo. Sí, sí, sí. ¿Mucha gente? Mucha gente. Hace un rato le decía a Ale Raymond cuando llegamos acá que lo que en momentos tan difíciles como estos, encontrarse con gente que quiere estar reivindicando esos derechos, buscando desde uno mismo para que no se repitan los hechos aberrantes, y encontrarse con tanta calidez, encontrarse con tanta gente que viene a abrazarse, escuchar los niños que se ríen, que corren, y la gente que viene se saluda y se abraza. Evidentemente hay que darse esos baños de amistad para que nos quede siempre claro, siempre muy en claro, de que lo que defendemos no lo defendemos porque estamos decididos a hacernos más ricos que todos los demás. Lo defendemos porque queremos seguir teniendo esa comunión con la gente, que queremos que el otro tenga empatía, que saber que hay alguien cerca que te va a dar una mano, que te va a dar una ayuda, que si vos necesitás de alguien, hay alguien para ayudarte. Desde cualquier lugar en donde necesites la ayuda. Eso es lo importante. Y eso es el peronismo. Para nosotros es definido de esa manera. Entonces tener un lugar tan propio como es la Placita de la Memoria, con una decisión clave, de parte del intendente Brancich, de parte de Susana Sampaio, que se lo pone al hombro y que le pone todo el trabajo del mundo para que esa plaza sea lo que tiene que ser, que es ese espacio de encuentro, ese espacio para la belleza, porque hoy es el espacio, si uno va y lo mira, es un espacio de belleza. Hay que anteponerles a todos estos dolores y a todas estas cosas horribles que pasan, hay que anteponerle espacios de belleza. Si usted cree que cuando mejora su jardín no mejora la tierra, es como olvidarse de para qué estamos, de que estamos para sentirnos un poco mejor. Entonces, todos estos espacios de belleza que se pueden construir, hay que fomentarlos y hay que construirlos. Ahí hubo unas chicas que hicieron unas cerámicas muy bonitas, con pañuelos, con una rayuela. Artístico. Muy artístico, muy bello. La municipalidad compró unas mesas muy bellas con unos juegos de ajedrez para que el que quiera venir a sentarse se siente, se quede un rato ahí. El escultor Conrado armó una Nora Cortiñas con una madera que conseguimos. Digo conseguimos porque la gestión la hice yo para conseguir un tronco que, que se había caído por un viento y se lo pedía a un señor que tiene una casa acá en Buenos Aires. Y bueno, se dio. Ah, ¿no cortamos un árbol vivo? No cortamos un árbol vivo, Diego, porque los peronistas no somos depredadores. Sí, sí afeitamos gorilas. Ah, sí, sí. Pero sí. No somos depredadores de ninguna manera. Y bueno, llegó la gente, se vinieron los de la cuerda de tambores, hubo charlas, digamos, algunas alocuciones de algunas personas que tenían algo para decir, y bueno, estuvo bien, y estuvo hermoso en realidad para mí desde mi punto de vista, porque podría haber ocurrido, no sé, simplemente estar ahí sentados tomando mates y también hubiera estado hermoso. No nos dejemos llevar por el descontento, por la desazón. Sigamos generando espacios de belleza. Es decir, si vemos que hay algo que se puede mejorar en esa plaza, vamos y mejorémosla. Si vemos que se puede controlar cualquier cosa que se esté vandalizando, controlémosla. Hoy una señora de acá de San Marcos, una señora que siempre trabajó muchísimo, en parte dentro de la política, en parte dentro de las instituciones. Estábamos con Diego saliendo del almacén y nos vino y nos dijo, hay un arbolito cerca de la escuela, ahí en la vereda de la escuela, que hay que ponerle un tutor porque una acacia, porque se está cayendo. Mensaje para Jeremías Pistono. Y vino y nos dijo, porque ella piensa que bueno, que nosotros formamos parte de esta idea de gobierno que hay hoy en día, entonces nos vino a traer la inquietud de ella, que veía que una acacia se estaba torciendo y que después iba a ser muy difícil corregirla. Pónganle un tutor, nos dijo. Eso es magnífico, porque nosotros sabemos que su ideología política está muy lejos de nosotros, pero lo que quiere es que las cosas se hagan bien. No importa si las hacen los peronistas, si las hacen los radicales. Exactamente. Y sino necesitamos que las cosas... de la gente con esa participación ciudadana real de lo que se necesita, ¿no? Falta un tutor a la puerta de la escuela, una acacia joven que se está doblando. Un tutor de madera, no un tutor y encargado, ¿eh? Claro, como estamos cerca de la escuela, hay que... Claro, hay que aclarar ese tipo de cosas. Por la acacia doblada. Claro, pongan un tutor. No. No, porque además Susana Sampaio nos va a decir que no hay plata para eso. Así es. Ahora, entonces, protejamos, tengamos esos espacios de belleza, porque es lo que genera una barrera para no ser superados. Y esa barrera que nos baña a todos, ¿no? Porque nos hacen creer por ahí que la ideología de los derechos humanos pertenece al kirchnerismo y lo tratan de instalar. Y nosotros rechazamos rotundamente ese término, primero el de kirchnerista, después que somos solo nosotros, sino que fue el gobierno de Néstor el que ejerció la fuerza para terminar de hacer lo que había que hacer y que había empezado Alfonsín y lo había tenido que frenar por el poderío inmenso que tenían los militares y por algo que no había sucedido nunca, juzgar a todos por delito de lesa humanidad. Yo tengo una aclaración, Diego, sobre eso que vos decís, que está perfecto. ¿Sabés por qué se habla de kirchnerismo cuando se habla de derechos humanos? Para inculcarle al ciudadano de que hay que combatir. Porque vos perfectamente podrías combatir al kirchnerismo que promueve los derechos humanos siendo mejor con los derechos humanos. Vos podrías decir, che, mirá, ¿sabe qué? La ESMA la vamos a custodiar nosotros. No es necesario que vaya a la Cámpora, a la ESMA. La vamos a custodiar la Juventud Radical, la Franja Morada la va a custodiar. El acto lo hace el gobierno de Milei, el acto del 24 lo hace el gobierno de Milei. Claro, ¿sabes qué? Vamos a hacer que las personas, como Pablo Grillo, haya una guardia ahí de la juventud mileísta o de la juventud del PRO. Pidiendo por su salud. Pero no, ellos no quieren los derechos humanos. Lo que le encuentran a los derechos humanos con el kirchnerismo es que para el pelotudo que está del otro lado, diga, sí, los curros de los derechos humanos, los curros de los derechos humanos, ¿viste? Y que se le identifique con el kirchnerismo. Es decir, no es que le interesen, porque si no, vos demostrarías que te interesa. Harías algo por los derechos humanos, no lo haces. Lo que pasa es que el kirchnerismo te da la oportunidad de combatir eso. Entonces, claro. Es tu motivación. Claro. Es tu, obviamente es tu motivación. Y bueno. Ahora, pobre, ¿no? Tanta gente de izquierda, militantes marxistas, ¿no? Que han sufrido, que han luchado, que han dado vuelta, que han sido desaparecidos. Y que también le bajan el precio a ellos. No, también pienso en ellos. Pienso en la gente independiente, que no es ni peronista. Claro. Pienso en los radicales copados, que se pusieron todos felices y contentos cuando Néstor enjuició todo y bajó los cuadros. Entonces también esa segmentación es para que seamos pocos los del campo nacional y nos reduzcamos al peronismo, y si es posible, ese peronismo que sea solo acá. Es mentira. Los derechos humanos son de todos. Néstor Kirchner lo aplicó. Lo que la gente tenía en su memoria y en su retina lo que había que hacer. Y el que tuvo los huevos es un gobierno, pero la fortaleza y es para todo el pueblo argentino. Por supuesto. Y los derechos, y es mentira que vos te interesen los derechos humanos. Es decir, a la derecha los derechos humanos no le interesan. Lo que menos le interesa son los derechos. Es decir, cualquier derecho no les interesa, excepto que sea el derecho a las bestias. Y entonces... ¿Los discursos en la plaza estuvo lindo? ¿Los discursos en qué plaza? En la Plaza de la Memoria. Sí, sí. El sí. Intendente. ¿Cómo estuvo? El intendente. ¿Estaba emocionado? El intendente. Lo vi así con un videito con la. Pues yo estuve en la otra, en la Feria Franca Comunitaria al mediodía, no llegué a la tarde ahí. Ahí después la cuento. ¿Cómo estuvo el intendente? El intendente se lo veía que sentía realmente. Cómo era la llegada de la gente, porque era lo que estábamos sintiendo todos. Yo creo que por lo que se advertía, para todos los que estaban ahí, el Ale Raymond, el intendente, Susana, todos, que era como decir, che, qué bueno que estamos haciendo esto, qué bueno que estamos haciendo esto, porque mirá la respuesta de la gente. Y esa réplica, Diego, esa réplica tiene que estar en todos lados. Estuviste ahí en la feria, yo no pude estar porque estaba trabajando a la mañana, pero bueno, menos mal que los incorregibles se pueden repartir para recibir ese baño popular. Para eso somos más que uno, por eso somos dos, pudimos estar en ambos lugares. Muy lindo la feria, muy bueno, porque hicieron un guiso de lenteja, uno vegetariano, el otro carnívoro, hecho por Anita la Cholita. Espectacular, a precio obviamente ultra popular, 2.000 pesos, y el que no tenía se lo llevaba igual. Claro, claro. Pero había poca gente de público porque viste cómo estaba el día. Y sí. Pero ni bien. Y no se sabía tanto. No se sabía tanto y era un feriado. Yo me enteré porque me fueron a pedir algo y me dijeron, dale, que te esperábamos. Exacto. Así. Y ahí empezó con la música. Si no, no hubiera sabido. Estuvo Cirilo, Javier. Javi, el grandote, el de rugby. Ajá. Debutando como cantante con la guitarra. No diga. Muy lindo, gente, un trío tocando chacarera. Entonces la gente se alutinó y nos habían debutar llamado. Con un trío está sí, bueno. Sí, no, muy bueno. Claro, totalmente. Eso debut. Que me vení con cosas normales. Y bueno, la habían convocado la Viviana Slarián, que habló. Unas chicas divinas del secundario que leyeron lo del libro Nunca Más. Ver chicos menores de 17 años queriendo participar, viniendo ellos. No, extraordinario. Y bueno, a mí me invitaron para que dé algunas palabritas. A la medida de Dieguito Muñoz, siempre yo trato de ser cortito y breve para no... Dijo Fidel. Y bueno, y compartimos entre todos, ¿no? Y hablamos de... Yo quise centralizar la batalla cultural, porque en esa sociedad del 76 no nos podemos olvidar del apoyo impresionante que tuvo ese golpe por parte de Clarín, por parte de La Nación, el imperialismo obviamente, ¿no? Por parte de partidos políticos, por parte de la sociedad civil, por parte de empresarios y por parte de la iglesia. Esa batalla cultural que la JETA la puso la dictadura militar, faltaban 2 meses para las elecciones, para cambiar a Isabel, que había que tirarla o era mala o no sé, lo que corrupto, todo lo que vos quieras. 2 meses faltaban para las elecciones. Sin embargo, esa dictadura militar fue para implantar un plan económico, que fue el industricidio, que fue el dólar, y hablamos del dólar que aparece a partir del 79 en la cabeza de todos los argentinos, claro, midiendo las casas, midiendo los terrenos, midiendo los salarios, y la bimonetaria la instalaron ellos, mientras los brasileros piensan en reales, sus casas en todo el inmobiliario están en reales, recorres toda una ciudad para encontrar a alguien que te cambie 2 agencias los dólares. Claro. Estamos muy colonizados nosotros por estos miedos de comunicación. Y celebré que esta Feria Franca Comunitaria, que es una feria social y de producción y de trabajo, no se olvide como parte de la parte civil de la Argentina, de que necesitamos gente que no se olvide y organizaciones que estén al frente. Entonces celebraba de que no nos pase el olvido y que tengamos la memoria, la verdad y la justicia, y que tengamos que tener una Argentina en paz, no olvidar los derechos, pero también recordar lo que pasó en la historia, porque hay un tercio de argentinos que nacieron después del 83. Entonces hay que refrescar la memoria. Y estuvo hermoso la presencia, estuvo en el río, hubo gente trabajando y mucha gente escuchando de afuera. Se me acercaron 2 peronistas a decir, compañero, qué bien, yo también pienso, que, y viste, se arman esas relaciones. Así que ese 24 no nos pasó a nadie de la República Argentina y nos unimos todos sin banderas partidarias, porque políticos somos todos, imposible indivisibilizarlos, ¿vos me entendiste? Sí, sí, sí. Entre todos. No me obligues a que lo repita, no, porque no podría. El latín es jodido. Sí. Mirá, en todas las plazas tienen que suceder estas cosas, en todas las plazas, porque es la manera de que vos tengas la voz en la calle, de que vos tengas la voz en la calle. Es imprescindible. No sé hasta qué punto pueden llegar a reprimir. La verdad es que, viste, la compulsión represiva siempre es muy fuerte. Dicen que está en la cuerda floja, Patricia, pero que la quieren mandar de legisladora porteña. Casi le dan la jefatura de las escuelas del Distrito 4. Y bueno, parece que se reenojó. Pero alguien ahí adentro está pensando, che, a ver si esta lo mata uno y se cae. ¿Cómo era el cargo que le dieron a Borges? Perón le dio Borges. Grande. Inspector de aves de corral del Ministerio de Agricultura. Bueno. O sea, no lo dejamos sin trabajo. No. Soy de la biblioteca, ahí. Dentro de esa Patricia, maldad que Patricia, había en los primeros Patricia años del podría mundo, ser secretaria de cetrería, que es el arte de adiestrar halcones, por ejemplo. Etnóloga profesional, mandémosla, bajadora de etnología. Pero bueno, 3 veces se nos aparecieron los 3 mordequeros, Sturzenegger, Caputo y ella. Ya van 3 veces que aparecen por distintos gobiernos sin ser votados por la gente. Bueno, pero Diego, eso tiene que ver exclusivamente con la justicia. Con la justicia. Eso ya no, eso y con no, los que manejan los títeres que hablaste eso, eso no tiene que ver con los gobiernos. Porque cualquiera de esos personajes que vos estás nombrando, que vos nombraste, deberían... Todos fracasaron ya, ¿no? Claro, deberían estar todos imputados. Exacto. Y imposibilitados de ejercer una función pública. Porque si Caputo no puede explicar qué hizo con la plata del primer endeudamiento, y si Sturzenegger nacionalizó la deuda sabiendo, todos sabemos que es una estafa, y así sucesivamente con tantos otros personajes, y siguen dando vueltas sin ningún tipo de culpa, sin ningún tipo de cargos en contra, digamos, no, si la ley no reprocha ese tipo de cosas, esas personas van a volver constantemente. Porque simplemente con que lo sostenga Clarín y La Nación, ya está. Si a vos te dan el espacio todo el tiempo. Es decir, si vos... La fuerza de la costumbre. Si yo a vos, viste, te digo, bueno, viste, ¿qué querés que le haga? Ya está, viste, y bueno, viste, ya está, ¿qué querés que le haga? Y bueno, viste, no hay reproche, termina no habiendo reproche. Entonces, Patricia Bullrich puede estar en los canales de televisión, todo lo que se le quiere, qué sé yo. De repente aparece Lilita Carrió defendiendo la República, pero resulta ser que cuando tienen que votar a favor de endeudarse, que es cuando la República más se compromete, porque vamos a defender la República. ¿De qué defendés la República? Pues vamos a suponer que sí, que defendés la República. ¿Por qué te alineás con los planetas del FMI? ¿Qué pasó? ¿Cuándo se compromete más la República? ¿Cuándo te endeudás sabiendo que no tenés plata para pagarla? ¿Sabiendo que no hay un plan para pagarla? Entonces, ¿qué defendés? Y vos ahí es cuando vos decís, che, Lilita... Pichetto, teléfono para vos, ¿eh? Hay un momento en el que hay que jugársela. ¿Y cómo te la jugás? Y te la jugás así, Lilita. Vas y endeudás al país de nuevo. Y no preguntas nada. Venga. ¿Eh? Ella y los demás. Y los demás. Traidores nuestros también. Por eso celebramos la actitud de la compañera cordobesa, Natalia de la Sota. Natalia de la Sota. Que es nuestro faro. De adentro lo hacemos por Córdoba para no hacer. Y así hacer como lo estamos encumbrando a Axel, la vamos a encumbrar a Natalia. A Natalia para de la gobernadora. Sí, señora. Hoy los incorregibles abren. Ahí un espacio de debate. Señor. Después de los 8 años de Yarlora. Para que Natalia de la Sota gane dentro del peronismo, hacemos por Córdoba. Natalia gobernadora. Sí, señor. Vamos. Me gustaría escuchar, pues me lo mandó Magalí desde Brasil. Ajá. Que, viste, que cuando vos estás lejos. Es así que la pasa mal. Te agarra el argentinismo, viste. Sí. ¿Te acordás? Y se me puso a buscar videíto y cortito de la marcha de los jubilados. Por jubilado, hablando de la situación de la represión de ese día de la marcha de Javier Milei. Me gustaría recordarlo porque no pasan mucho, ¿no? En la tele, nada, son cortitos. ¿Eh? Me gustaría escucharlo, ¿te gustaría escuchar, hermano? Testimonio. Me encantaría. Principal, me encanta lo que está haciendo Magalí. Segundo, me encanta en el lugar donde está, es una maravilla, es hermosísimo, nadie puede negar ese paraíso. Totalmente. Y trabajando. Y que siga siendo peronista en el lugar que se encuentra. Totalmente. Claro que totalmente. Sí. Totalmente. Por favor. No manda cosas. Son peronchas, las pibas. No nos aflojes, Magalí. No nos aflojes. Trece años, me jubilé con 42 años de servicio. Lamentablemente, hoy en la Casa de Gobierno hay un cipayo, como te dice, un engendro del infierno, un vendepatria, un tipo corrupto, ladrón, estafador. ¿Sabés qué siento? Que mi patria está en peligro. Porque mi generación, yo tengo 73 años, lo que aprendíamos, no teníamos nada, porque yo nací en la pobreza, por eso trabajé toda la vida en el puerto. Pero lo que aprendíamos en ese tiempo era amar a la madre, a la patria y a la bandera. Y este hijo de puta está entregando las tres cosas, la madre, la patria y la bandera. 11 nietos y 5 bisnietos. Y estoy preocupado por ellos, yo ya me voy. Estoy en el último viaje a la estancia del olvido. Para mis hijos, mis nietos, he sido un ejemplo de la lucha. He estado... Desde 1964, así del cañón. José Martí tenía una poesía. No me lleven al oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Cuando vos sufrís una derrota, esto es una reflexión. El 50% es la capacidad de tu enemigo para derrotarte. Y el otro 50% es responsabilidad de tu propia ineptitud. Entonces la dirigencia del campo nacional y popular tiene que pensar bien lo que va a hacer si lo quiere derrotar a este engendro de infierno. No voy a sentir solo si está mi compañera de toda la vida junto conmigo todos los días. Siento que es una compañera de oro, una mujer admirable, que me ha acompañado en la enfermedad, que me ha acompañado en la pobreza, y cuando me han metido en cana por defender los sagrados intereses de los trabajadores. Nunca me sentí solo. Solo están aquellos que son traidores como esta basura que va a morir en una cárcel norteamericana. No te sientas vencido, ni aún vencido. Y no te sientas esclavo, ni aún esclavo. Trémulo de pavor y érguete bravo y arremete de furor, amarillo. No puede ni hablar directamente. Estaba la marcha. Sí, puedo hablar, mirá. ¿Está bien? Estos hijos de puta. Calculá la cantidad de guita que puso esta mina loca fascista en la calle. Y a los jubilados le dan 2 mangos. Puedo hablar. Y hablo. Muchas gracias. Bueno, es mucho. ¿Le llegó el gas? No puede ni hablar directamente. Estaba la marcha. Sí, puedo hablar, mirá. ¿Está bien? Estos hijos de puta. Calculá la cantidad de guita que puso esta mina loca fascista en la calle. Y a los jubilados le dan 2 mangos. Puedo hablar. Y hablo. Muchas gracias. Bueno, es mucho. ¿Cómo estamos de tiempo, Manolete? Y el tiempo es tirano. Uh-huh. ¿Viste? ¿Pero tirano de izquierda o tirano de derecha? El tiempo es veloz, decía. ¿Es la dictadura del proletariado o la dictadura de la oligarquía? No. Yo creo que en este caso es la dictadura de Vero, que nos viene mirando así, diciendo, che, pero ¿y estos dos qué piensan hacer? Raimond nos entregó retarde, ¿vos viste? Sí, sí. No lo vi. Una irresponsabilidad de parte de él, ¿no? Estábamos de las 10 y 10 ahí. Nosotros bueno. Ahí, sí. Ah, no, 11 y 5 llegamos. Puede ser. Yo no miro muy seguido el reloj, por las dudas, porque como el reloj es algo que te marca, ¿qué te marca el reloj? La vejez te marca el reloj. Malísimo. Porque vos decís, che, ¿qué hora es? Decís, las 10 y 5, ¿qué hora es? Las 10 y 10, ¿qué hora es? Las 10 y cuarto. Marca la vejez. Así que el reloj hay que dejarlo de lado. Sí. ¿Eh? Muy bien, menos los oyentes, que los miércoles, todos los miércoles a las 11 lo pongan, solo los miércoles que usa el reloj. Obviamente, 11 y 5 lo mismo. Y además, esto era una justificación para decir que siempre llegamos tarde. Los parió, claro. Es la lluvia que pero bueno, nunca mejor. Ah, tenemos puesto... mensaje, pero no, tenemos mensaje y no pasamos ni el teléfono. Anda la osa, mira tú. Esa es la insurrección de los oyentes. Sí, insurrectos. Ay, lo lee, Vero, gracias, bueno, Vero. Tenemos... No, no, vos, Vero. Ningún lente trajimos los dos ancianos. Boise, por favor. ¿Me escuchan? No. Hola, ¿me escuchan? Verito tiene ahí un problema. La mandaba al frente con también, el micrófono. Y yo no sé qué está esperando la negra Gaby para comprar un micrófono nuevo. Sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan? Ah, ustedes no tienen puestos auriculares. Bueno, no importa. Llegaba un mensaje al 3549-525153. Nunca más, por más memoria, verdad y justicia. Abrazo, compañero, desde la Budapest. ¡Vamos, los compañeros! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! Unos huevazos tienen. ¿Alguna vez tengo que convocar todos esos maples para cuando vengan alguien a Córdoba de esto del gobierno y poder... Ayer veía como a Burris, cuando salió a hablar, no sé qué, el 2001, a decir una pelotudez, antes del quilombo, ¡ah, las cagaron a huevazo! ¿Qué gas es lacrimógeno? Huevos de la Budapest para todo. todos los cipayos llenos de huevo. Porque están fritos, muchachos. Ustedes ya están fritos. Está frito, Angélico. Bueno, no sé, Dito, qué más tenemos, con qué podemos seguir. Yo seguiría toda la tarde con esto. Pero no podemos. Yo creo que estamos, hicimos, hablamos, nos comunicamos, transmitimos, le hablamos al pueblo de San Marcos, a la Argentina y a todos estos gobernadores tibios de los nuestros, le voy a hablar a los nuestros, Lulia. El de Catamarca, un poquito el de Tucumán, ¿no? Tenemos ahí Catamarca, Corrientes, Tucumán. Tenemos, ¿viste? Pero esos son nuestros, de corriente no es nuestro. No, el diputado, el bueno, Espino, tampoco son nuestros ellos. Estuvieron al frente nomás. Sí. Se aprovecharon de eso. Tengamos en cuenta que fue la vez que menos nos dividimos, por más que haya unos traidores que no llegan a un puño y medio de la mano. Así que tranquilo, que el desánimo no nos llegue más cerca del tobillo para arriba. Porque llegó la época del optimismo y de pensar qué vamos a hacer cuando volvamos, a ver si se adelanta. Sí, continuando con nuestra cruzada de Axel Presidente. Sí, sí. A mí se me ocurrió decir algo con respecto a eso. Es para vos, es para... Estamos con el corazón, con Axel Kicillof. Sí. Pero, y Natalia. Tiene que tener una oportunidad en la Casa de las Tejas. Exactamente. Que ahora se llama El Panal, esa cosa horrible que Dios hizo Schiaretti. Y eso que soy apicultor. Pero yo le voy a seguir diciendo la Casa de las Tejas, tan linda que era. Exactamente. Natalia, dale. Dale, para adelante, que el pueblo peronista, Córdoba y el pueblo peronista de la Argentina te festeja. Que no haya tibieza ante los nuestros. Pero celebramos también esta cosa rara que tiene nuestro querido gobernador, que gobierna bastante bien para nosotros, con la obra pública, con los cosas, con el trabajo, con la ruta, con la salud. Y de repente, cuando tenemos que votar al gobierno nacional, le votamos todas las leyes, que son las cosas que no hace Córdoba en su Córdoba. Martín, seguí el camino de Córdoba. No te plegues a la estupidez nacional. Seguimos confiando en vos. Tendrás tus movimientos, sabrás vos por qué. No podemos mostrar tanto el IH. El día que habló, perdió 30% de cosas. No es jodido estar acá. Pero creemos ser ese Schiaretti como gobierna para Córdoba, no lo que vota la nación. Por eso nos gusta tanto Natalia de la Sota, que en las dos versiones la tenemos con nosotros. Totalmente. Nos vamos esperando la marcha de los jubilados, que sea en paz, que sea gigante y que vaya muchos hinchas, porque parece que los argentinos necesitamos una referencia. Sí, después, aunque sea, y más del después del 4-1 de anoche. Que vayan todos. Nos vamos con una canción de Papo, sí, esperando que así y suceda. Y entonces, vamos, ¿eh? Desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde, se vuelve loco, los quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay.